Vamos a hablar hoy de la predestinación de Cristo. Este tema surge del texto del apóstol Pablo al comienzo de la carta a los romanos, especialmente. La epístola de San Pablo a los romanos, la más extensa, la más importante, la que trata más detenidamente el tema de la vocación de las gentiles, de las naciones y también del destino providencial de Israel, en fin, toda la historia de la salvación y toda la doctrina de la salvación humana por Cristo. Comienza así: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol escogido para el Evangelio de Dios, que de antemano había prometido por medio de los profetas en las Escrituras Santas. Escogido Pablo para el Evangelio de Dios, que de antemano había prometido por medio de sus profetas en las Escrituras Santas. Acerca de su Hijo, el Evangelio, la buena noticia, el anuncio. Acerca de su Hijo, el que nació de la estirpe de David, según la carne, en el orden humano, el que fue constituido, dice el texto castellano, el texto de la Vulgata Latina dice predestinatus, el que fue predestinado, Hijo de Dios, con manifestación de poder según el Espíritu de Santidad, a partir de la resurrección de entre los muertos, que es a partir de la resurrección, es la manifestación del poder de que es Hijo de Dios, ungido por el Espíritu Santo. Ese texto, que para ser entendido, pues hay que recordar toda la dogmática católica de que hemos tratado en las clases anteriores. Está hablando de su Hijo, el Hijo de Dios. Jesucristo, que aquí Pablo es siervo y apóstol, que nació de la estirpe de David. El Hijo de Dios que nació de la estirpe de David en lo humano, que fue predestinado Hijo de Dios. Por tanto, tenemos que se aplica a Cristo este concepto de que desde toda la eternidad ha dispuesto Dios en su providencia salvífica todo aquello por lo que Jesús, el ungido, nacido de la estirpe de David, el descendiente prometido a Abraham y a David, ha sido predestinado a ser Hijo de Dios. Ahora bien, tenemos por tanto que referirnos, como hace este texto, y lo comentan muy bien todos los que comentan el texto, esta predestinación a ser Hijo de Dios, este designio eterno, que fuese el descendiente de David, Hijo de Dios, se refiere a Jesucristo en cuanto que es verdaderamente hombre. El Hijo de Dios, en su naturaleza divina, nacido del Padre antes que todos los siglos, no tendría sentido decir que ha sido predestinado a ser Hijo de Dios, sino que ha sido eternamente engendrado como Hijo de Dios. La predestinación es un designio eterno de que algo acaezca en el tiempo por la providencia de Dios. o que acaece en el tiempo por esta divina providencia salvífica, es que Cristo, Jesús, Dios con nosotros, el Emmanuel, el que nace de María, que no es otro que el Verbo Eterno de Dios, pero con esta eterna subsistencia divina nace como hombre, y es verdaderamente hombre. Y este hombre que nace de María, que es el hijo de David y de Abraham, que es nuestro Señor, que es nuestro Redentor, que precisamente en su naturaleza humana es constituido mediador y sacerdote, muere en la cruz, etcétera, es la cabeza de la Iglesia, ha sido predestinado a ser hijo de Dios. Entonces, para entender ese texto, que es el evangelista Pablo, y todo lo que enseñado en torno a él los santos padres y los doctores escolásticos, tendremos que primero volver a precavernos contra doctrinas falsas, herejías, o más bien con terminología de San Ireneo, de San Jerónimo, doctrinas masqueréticas, doctrinas judaizantes, doctrinas propias de los judíos. Los judíos, como se sabe en su mayoría, no aceptaron a Jesús de Nazaret como Cristo, consideraron que era blasfemo porque decía ser hijo de Dios y le condenaron a muerte. Pero algunos judíos, como también consta sobre todo por los hechos de los apóstoles, bueno, aparte de que era judía María, José y los 12 apóstoles, ¿no? Pedro y Andrés y Juan, pero algunos judíos, incluso entre los escribas y los que predominaban la tendencia farisaica, y algunos que habían sido sacerdotes y que no eran los príncipes de los sacerdotes, aquellos dirigentes de la oligarquía saducea, que eran prácticamente materialistas, no creían ni en la inmortalidad del alma ni en la resurrección de la carne. Los materialistas, los saduceos, con una moral así prácticamente epicúrea, el sacerdocio libre, sí. Pero entre algunos sacerdotes y algunos de los escribas o rabinos, también, y también entre gente del pueblo llano, hubo también quien se convirtió a la fe. San Pedro bautizó enseguida millares de ellos. Y la Iglesia nació hasta el bautismo del centurión Cornelio por Pedro y la predicación después de Pablo, nació entre los judíos. Ahora bien, entre el pueblo judío surgió también, entre los que decían haber creído en Jesús como Mesías, surgió un grupo, una secta, que a diferencia de la mayoría del pueblo judío, reconocía que Jesús de Nazaret, el que había sido crucificado bajo Poncio Pilato, verdaderamente era el Mesías. Y que volvería triunfante en el segundo advenimiento y reinaría sobre el mundo. Pero diferían en esto de los judíos que no aceptaban a Jesús como Mesías. Pero también diferían de los cristianos, incluso sus hermanos judíos, los que seguían al apóstol Santiago de Jerusalén, y a San Judas Tadeo, etc. Y a los primeros diáconos, etc. Diferían en que le consideraban Mesías, e hijo de Dios, pero no en el sentido del Evangelio de San Juan, o de la confesión de Pedro. Hijo de Dios en el sentido en que en la Biblia se llamaba muchas veces Hijo de Dios o Rey de Israel, Hijo de Dios que Dios le había bendecido, le había adoptado. Nosotros cuando llamamos a Dios Padre nuestro, agradecidos, nos reconocemos como hijos de Dios. Y creemos que por Cristo y por su redención y por la misión del Espíritu Santo, los sacramentos que recibimos, somos hechos hijos de Dios verdaderamente, verdaderamente, pero de una forma participada por gracia, que no que tengamos naturaleza divina nosotros en cuanto hombres, sino somos divinizados por la infusión del Espíritu Santo. Estos judíos de quienes hablo, que los padres llaman evionitas, porque ellos se llamaban así, que quiere decir pobres, judaizantes, eso se llamaba, aceptaban que Jesús era el Mesías y que era hijo de Dios en un sentido evidente y por antonomasia, pero no que había sido engendrado el Padre antes que todos los siglos y que hubiese el Verbo Eterno preexistido a un nacimiento en el seno de María hecho hombre. Tenían una idea, utilizando fragmentos de Evangelio de San Mateo truncados, quitando todas las cosas que manifestaban más la divinidad y haciendo una serie de escritos apócrifos que son muy característicos, que se conocen porque están en la vaca de un volumen en que hay muchos evangelios apócrifos judaizantes. ¿Qué pensaban de Cristo los judaizantes? En primer lugar, pensaban que no era Dios eterno nacido del Padre, que era un hombre, el hijo de David, que era un hombre. Y pensaban los sevionitas, estos judaizantes, que era hijo de María y de José, según el modo ordinario de la generación humana. Y en el Denzinger actual, si ustedes miran el evionite, evion en el índice, las dos únicas menciones en que hay textos condenatorios del evionismo dicen que los evionitas consideraban que Jesús era un puro hombre y que había nacido del semen de José. Esas son las dos cosas que dicen. O sea, no nacimiento milagroso virginal por obra del Espíritu Santo y naturaleza humana igual que la nuestra y no naturaleza divina. Y no obstante, le llamaban hijo de Dios. Decían que Dios había dispuesto que llegase a ser hijo de Dios, elegirle por hijo de Dios. Pero, y esto entronca con toda la mentalidad de los judíos teóricamente convertidos, pero no convertidos. De ellos, dice San Jerónimo, los judíos y nuestros judaizantes, o por mejor decir, no nuestros porque judaizantes, nuestros porque decían ser cristianos, no nuestros porque no lo eran, los judíos y nuestros judaizantes, mejor, o por mejor decir, no nuestros porque judaizantes. San Jerónimo. Estos entendían que merecía y tenía que ser reconocido como hijo de Dios porque Dios le había adoptado y reconocido como su hijo, rey de Israel, el descendiente de David, el que tenía que reinar en el mundo. Y le concebían como un hombre al que Dios escogía, diríamos, reconocía, viendo que era tan bueno había dispuesto que este judío, por excelencia, hijo de David, fuese el rey Mesías, porque, aunque era un hombre, inicialmente sometido a las pasiones de los hombres, sometido a todas las dificultades que tenemos nosotros, ahora leo un pasaje de un concilio en que atribuye la doctrina a uno de los predecesores de Nestorio, Teodoro de Monsuesta, pero es exactamente una intrusión en el, vaya, un injerto en el nestorianismo de lo judaizante estricto, más estricto. Un puro hombre sometido a las pasiones y deseos carnales y que apartándose gradualmente de lo malo y hecho mejor por sus obras buenas, mereció por su conducta llegar a ser inmaculado. O sea, se hizo, mereció llegar a ser plenamente santo. Y Dios le adoptó por hijo suyo. Ven ustedes, este adopcionismo, según este adopcionismo, si acaso dijéramos que Cristo fue predestinado a ser hijo de Dios, tendríamos que decirlo al pie de la letra, sin ninguna forzar el lenguaje en absoluto. Que como que Dios eternamente prevé todo lo que va a pasar en el mundo, viendo lo bueno que iba a ser, por su propio esfuerzo, aquel hombre, Jesús, le eligió eternamente para ser hijo de Dios. Sería una predestinación completamente subsiguiente a la previsión de los méritos de Jesús. Ahora bien, por aquí no se conoce a Cristo ni se le conoce como Salvador, ¿no? Leamos un texto de Santo Tomás que no se refiere a estos evionitas, sino a lo que hemos de pensar nosotros sobre Cristo, que es verdaderamente hombre y que tiene en unión personal la naturaleza divina, le posee lo humano, y la naturaleza humana tiene la subsistencia divina, ¿no? ¿Cómo explicamos? Pregunta Santo Tomás, si la unión de la encarnación fue subsiguiente a algunos méritos. En alguna parte del mundo hubo alguien que mereció que el Verbo Eterno se uniese a la naturaleza humana y constituyese en hijo verdadero y natural de Dios, a un descendiente de David, hijo de María. Y la respuesta de Santo Tomás dice así: en cuanto al Cristo mismo, es manifiesto, por lo ya dicho, que ningún mérito pudo preceder a la unión. Pues no afirmamos nosotros que antes fuese un puro hombre y después, por el mérito de su buena vida, obtuviese ser hijo de Dios. Esto es lo que decían los evionitas. Nosotros los cristianos no decimos esto. Como puso Fotino, uno del siglo IV, que seguía con esta idea. Sino que afirmamos que desde el principio de su concepción, bien, aquel hombre, el ser concebido, es un hombre que nace de María, ¿no? Verdaderamente era el Hijo de Dios, porque el que nace de María es el Verbo de Dios, y la concepción por obra del Espíritu Santo genera una naturaleza humana, individual y concreta, que subsiste en el Verbo, ¿no? Insistimos mucho en estas cosas. Desde el primer principio de su concepción, aquel hombre verdaderamente era hijo de Dios, en cuanto que no tenía otra hipóstasis que la del Hijo de Dios eterno. Por eso dice San Lucas, lo que nacerá de ti se llamará Hijo de Dios, le dice el ángel a María. Por eso toda operación de aquel hombre que es el Verbo Eterno, nacido de María, toda operación humana del Verbo Eterno en la naturaleza asumida, sigue a la unión hipostática, sigue, no la precede. Por tanto, ninguna operación suya pudo merecer la unión. Tampoco la pudieron merecer los méritos de cualquier otro hombre, en un mérito de condigno que se llama de justicia. En primer lugar, porque las obras meritorias del hombre se ordenan a la bienaventuranza, que es el premio de la virtud y consiste en la fruición de Dios. Por la promesa divina y supuesto la gracia de Dios, merecemos el cielo. Los que no merecemos la gracia. Ni la gracia primera, ni la segunda, ni la perseverancia final, ni nada. Con la gracia merecemos la vida eterna. La gracia no la merecemos. La gracia la aceptamos. Lo más conducente a la aceptación de la gracia, que la hacemos creyendo con fe teologal, esperando y llamando, lo más congruente, si alguna cosa humana podríamos decir que da como una congruencia a ser receptores de la gracia de Dios por la que somos hechos merecedores de vida eterna, es la humildad. Lo más cooperante con la gracia de Dios es la humildad. Más que todas las virtudes, más que la castidad y el celibato y la penitencia y la más estricta justicia y la veracidad y todo, lo más meritorio, diríamos, entre comillas, de congruencia, de la gracia por la que podemos obrar meritoriamente la vida eterna, es la humildad, uno de cuyos elementos es reconocer agradecidos que solo merecemos ante Dios en virtud de la promesa suya y en virtud del don de su gracia, que nos hace capaces de obrar bien. Con la gracia merecemos el cielo, la gracia no la merecemos. Si acaso nos disponemos a ella con la humildad y el agradecimiento a Dios. Con nuestras obras merecemos la vida eterna. Pero la unión de la encarnación, siendo una unión personal, trasciende la misma unión de la mente bienaventurada a Dios por el acto de la fruición eterna. Y así no puede caer bajo mérito, si podemos merecer nosotros la eternidad feliz. Pero nosotros, Cristo no mereció la unión hipostática porque antes de la concepción no existía. Con mérito humano no podía tener. Y el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo obraron la encarnación y asumieron una naturaleza humana que entonces comenzó a ser el Verbo Hombre y comenzó a merecer. Cristo nos mereció nuestra salvación con su obediencia al Padre y con la muerte redentora. Por tanto, con la gracia merecemos la vida eterna, pero con ninguna gracia podemos merecer que Cristo, que el Verbo Eterno, se hiciese hombre. Segunda razón, más universal, la he anticipado ya, que la gracia no puede caer bajo mérito, porque es el principio del mérito. Miren por favor esto, La gracia no puede caer bajo mérito, porque la gracia es el principio del mérito. Tercer lugar, porque la encarnación de Cristo es reformativa, regeneradora de toda la naturaleza humana. Por tanto, no cae bajo el mérito de cualquier hombre singular, porque el bien de un hombre puro no puede ser causa del bien de toda la naturaleza humana. En Cristo sí, porque es el Hijo de Dios. Y entonces Cristo, en cuanto hombre, es la fuente de salvación para toda la humanidad, porque es el Hijo de Dios. Lo que se llama mérito de congruencia, mérito de congruo, se puede decir que los santos padres merecieron la encarnación, porque la deseaban y lloraban pidiéndola. Y era congruo que Dios oyese a los que le eran fieles y creyentes. Voy a leer otra objeción y una respuesta muy bella. De la bienaventurada Virgen María se dice: mereció llevar al que es el Señor de todos, un himno litúrgico, lo cual se hizo por la encarnación. Luego la encarnación cae bajo el mérito de María, digamos, ¿no? Se dice, respuesta, se dice que la bienaventurada Virgen mereció llevar al Señor Jesucristo, no porque mereció que Dios se encarnara, sino que por la gracia que le había sido dada desde su primer instante de su concepción, Inmaculada Concepción, entonces la gracia iba obrando en ella, y ella, fiel a esta gracia singularísima de que Dios le dotó, estaba obediente a Dios. Mereció por la gracia que le había sido dada aquella pureza y santidad que congruentemente la disponía a ser Dios la preparó. Por eso el ángel le dice: gracia plena, llena de gracia. Y ella pues cree y obedece, y su prima le dice: bienaventurada tú que has creído, porque se cumplirá todo lo que se te ha dicho de parte del Señor. Es decir, la fe en la promesa divina hace que no cerremos el paso al don de Dios, sino que dejemos pasar, dejemos entrar en nosotros. Bien, por tanto, tenemos que estos judaizantes ebionitas, nuestros judaizantes, no nuestros, porque judaizantes, estaban profundamente equivocados, porque veían un puro hombre que se había llegado a ser hijo de Dios en un sentido impropio. Cristo es verdaderamente Hijo de Dios. Pero no porque hubiese un mérito anterior a la gracia de la unión. La gracia de la unión es la fuente de todas las gracias que por Cristo nos vienen a nosotros. En este ambiente religioso judío se mantenía la esperanza en horizontes terrenos y seculares meramente humanos. Porque Cristo no era Hijo de Dios, ni venía a comunicarnos la participación de la naturaleza divina por una filiación adoptiva pero vital. De verdad, no entendían, tampoco creían en el Espíritu Santo, ¿verdad? No entendían nada de lo que es lo específicamente cristiano. Bien, este era el adopcionismo que se llama de los judaizantes. Totalmente naturalista y antropocéntrico. De los ebionitas, decía San Ireneo, que rechazaban el vino celeste de la divinidad y no querían sino ser agua secular. A estos ebionitas atribuye muchísimos pasajes San Jerónimo la deformación de la esperanza, que consiste en ver el segundo advenimiento como Jesús constituido en rey del universo, con un reino visible y terreno como el de un califa de Damasco, de Bagdad, y reinando sobre un pueblo judío que ha llegado por fin no solo a librarse de la tiranía de las naciones, sino a ser, tener el imperio universal sobre el mundo, y del cual reino participarían los resucitados, justos resucitados, que continuarían viviendo después de resucitados, la misma vida de los hombres viadores, con matrimonio, con banquetes, con goces carnales. Como que los judíos eran polígamos, porque estaba permitido la poligamia. Esperando que los resucitados también se casasen, que es porque así lo pensaban los fariseos, por eso los saduceos, para negar la resurrección, explicaban a Jesús la teoría de la resurrección de sus adversarios fariseos. Decían, si una mujer se ha casado con 7 varones, ¿de quién será el marido? Y de con 7 mujeres. No, decía una mujer con 7 varones. Porque por la ley del levirato. Y entonces decía que no entendéis las escrituras ni el poder de Dios. Los resucitados, los justos resucitados, serán como los ángeles del cielo, que no se casan ni serán dados en matrimonio. Pero esto no lo entendían así, entendían un cuerpo igual que el nuestro, con condiciones actuales de cuerpo animal, que dice San Pablo. No entendían el cuerpo espiritual, que dice San Pablo, el cuerpo con los dotes que tenía Cristo después de la resurrección. Entonces, con esta visión del reino, con los resucitados, como que había poligamia entre los judíos, y estos judaizantes creían que la segunda venida se restauraría plenamente la vigencia de la ley de Moisés, continuarían plenamente los sacrificios rituales. Claro, tampoco veían al Redentor como, no veían al Mesías como un Redentor que habría obrado lo que significaba con el sacrificio del Cordero Pascual. Pues cuando reinase Cristo en el mundo, entonces se celebrarían todas las fiestas rituales de la ley mosaica, ¿no? Eran totalmente, hacían de los cristianos judíos. Y San Jerónimo se burlaba de ellos, decía, los que han renunciado a tener esposa por amor a Jesús, en el reino tendrán 100 mujeres, porque Dios da 100 por uno a los que renuncian. Eso está en San Jerónimo. Y debe ser una ironía no injusta, porque ellos creían que los resultados se casarían. Si Dios da 100 por uno, pues es justo que tuviesen un harén muy grande los que hubieran sido célebres. Esto es lo que llama giliasmo, milenarismo. No hay que confundir esto con la esperanza de la consumación del reinado de Cristo, conversión universal, el segundo de Israel, el segundo advenimiento, esperanza de Israel, que dice el catecismo. Lo que yo, en un inciso que tiene que ver con eso del reino mesiánico y la idea judía del Hijo de Dios, hago una pequeña observación. Volveremos sobre ello si conviene, y si no, pues si alguien quiere que preguntarme, me pregunta en otro momento, ¿verdad? Pero por una observación. Algunos cristianos católicos muy buenos, que participan de una esperanza de la cual participan muchísimos autores y que está expresada centenares de veces en el Magisterio Pontificio, la esperanza del reinado de Cristo, aquello de la consagración al Corazón de María, que todo el mundo de un polo a otro de la tierra no se oiga más que esta voz, alabado sea el Divino Corazón, por quien hemos alcanzado la salud, la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Para afirmar esta esperanza les gusta llamarse milenaristas. Dicen, pero no somos milenaristas carnales o crasos, sino espirituales. A mí esto, que mis maestros me enseñaron lo contrario, me parece mal, la palabra me parece mal. Decir, somos milenaristas, pero no somos como los judaizantes. ¿Y por qué emplea esta palabra? Que según San Agustín se aplicaba solo a los carnales y no a los que esperaban una edad de plenitud del reino de Dios. Porque emplear una palabra es como si una persona, sabiendo que los calvinistas decían que los católicos éramos semipelagianos, y uno que no fuese semipelagiano, yo no lo soy, y más bien soy tomista, ¿verdad? pues dijese, yo soy semijansenista. Hombre, esto es lo que me dirían los enemigos del tomismo, me llamarían semijansenista, pero yo no puedo llamarme semijansenista, me llamaré tomista, me llamaré agustiniano, lo que sea, pero no sé, semijansenista, pues me explico, ¿eh? Comprende. O porque defendemos el libre albedrío y los calvinistas nos acusan de pelagianos. Decir, no, es que yo no soy pelagiano. Yo soy pelagiano, pero creo en lo que definió Trento. Hombre, no digas que eres pelagiano. Esto lo dicen, que te lo digan a ti los luteranos y los calvinistas y los jansenistas, pero tú, di que eres católico. No veo por qué, para afirmar la esperanza del reinado, tengamos que vindicar el nombre milenarista. No, milenarista no hay que vindicarlo. Padre Orlandis no lo empleó nunca, y lo empleaba en sentido peyorativo. Yo en esto tuve buena orientación, porque hace muchísimo tiempo, muchos años, escribí que la continuación del milenarismo, error judío, en un contexto ya de secularización de la cultura, ha continuado en las modernas esperanzas terrenas de falsos mesianismos, que el más plenario milenarismo judaizante de nuestros tiempos es el ideal marxista de una sociedad futura sin clases y con plena justicia, el mito marxista de la futura sociedad en justicia y sin clases sociales, sin imperialismos ni opresiones. El marxismo es milenarista. Eso es lo que yo vine aquí en la Valenciana hace años. El milenarismo y luego el catecismo de la Iglesia Católica dice lo mismo, que la manifestación actual del error milenario está en la visión marxista de la historia. Por tanto, nosotros no tenemos que decir que somos milenaristas, pero buenos, sino decir que no lo somos, sencillamente. El milenarismo pertenecía a este judaizante sionistas que veían los resucitados como con cuerpo animal, creían en el matrimonio de los santos y esperaban premios terrenos, intrahistóricos solamente, y no tenían una visión sobrenatural y celestial del reino de Dios. Dicho eso, tenemos que hacer otra observación histórica importante. Que en España, si ustedes lo habrán oído contar por la historia, o tal vez no, pero se lo digo yo, en España, en un momento dado, al final de la época visigótica, se habla de que hubo un error adopcionista. Tuvo por principales dirigentes el entonces arzobispo de Toledo, Elipando, y perdón, al final, después de hundido el reino visigótico, porque este obispo Lipando estaba en tierra musulmana, y todavía quedaba una cierta tolerancia, los árabes hacían esto. El obispo Lipando, en tierra musulmana, ya, no sé, en el siglo VIII, después de la batalla de Guadalete y un poco después, enseñaba un cierto adopcionismo. Decía que Cristo era el Verbo que se había hecho hombre y tenía dos naturalezas. Y propiamente no era nestoriano, ni siquiera decía que tuviese dos personas distintas, una divina y otra humana, sino que el Verbo, al hacerse hombre, eternamente era hijo de Dios en su naturaleza divina. Pero al haber asumido la naturaleza humana, al hacerse hombre, en cuanto hombre, no era hijo natural de Dios, sino adoptivo. Porque el hijo tiene la misma naturaleza que el padre. El hijo de un hombre es un hombre. El Cristo tiene la misma naturaleza que el Padre Celestial eternamente. Pero en cuanto nace de María y toma naturaleza humana, como que la naturaleza humana no es la naturaleza divina. No se puede decir que Cristo, en cuanto hombre, sea hijo natural de Dios, sino adoptivo. este adopcionismo es distinto del de los judíos, o sea, no tenía la protervia del antiguo adopcionismo. Era una especie de contaminación, es difícil saber por dónde llegó esto aquí, pero es posible que llegase de Oriente, de ambientes nestorianos, seminestorianos. No, tampoco es un nestorianismo, estrictamente, pero una cierta contaminación del lenguaje. Fue seguido aquí en Cataluña por Félix de la Seu d'Urgell, el obispo de Urgell, Félix. Era también adopcionista, con Elipando de Toledo, el gran adversario de los adopcionistas en la España cristiana en que se comenzaba la Reconquista. Estaba en Asturias, fue el célebre San Beato de Liébana, el autor del comentario del Apocalipsis, que hay unos códices que están en toda Europa, bellísimos, se conservan con el colorido de aquellos tiempos, hay uno en Seu d'Urgell, por ejemplo. Este error de lenguaje y con un riesgo herético del adopcionismo español, aunque difiere del adopcionismo judío y difiere del nestorianismo, no obstante, es condenable. Y fue condenado el año 796 en un concilio de Fiul, Frankfurt, dirían por allí, en el imperio carolingio, en que dice el concilio de Friul, dice: la única persona de Cristo, verdadero Dios y verdadero Hijo de hombre, del hombre, no es otro, y no es otro el Hijo del hombre que el Hijo de Dios, sino que uno y el mismo Hijo de Dios y del hombre, en una y otra naturaleza divina y humana, Dios verdadero y hombre verdadero, no es Hijo de Dios putativo, sino verdadero, no adoptivo, sino propio. Nunca fue ajeno al Padre, por razón de haber asumido la naturaleza humana. Aquí hay algunas erratas mecanográficas, hay que poner con mayúscula Padre, Hijo de Dios, etc. Bien, esto lo digo incidentalmente porque se oye hablar a veces del adopcionismo español. Un comentario tonto, pero no me privo de hacerlo. Algunos, entre comillas, catalanistas tontos se glorían de Félix d'Urgell, ¿no? Porque y les parece que esto demuestra que los catalanes siempre hemos sido gente muy audaz y moderna. Y esto es divertidísimo, porque Félix d'Urgell sencillamente tenía el mismo error que el arzobispo de Toledo, que estaba en tierra musulmana. El adopcionismo, un poco en la línea de la terminología del homo assumptus que todavía mantenía Pedro Lombardo, si hubiese un hombre asumido, entonces tendría que decir que ha sido adoptivo. El adopcionismo español no es una herejía, pero es una manera de hablar anticuada, arcaica, que no ha cogido el progreso dogmático del concilio de Calcedonia, del concilio V y del VI, y de Juan Damasceno, y que después quedó totalmente superado por Santo Tomás de Aquino, lo veremos después. Es una herejía arcaica, además, es una herejía políticamente manipulada por los califas de Córdoba. Porque si la Iglesia Católica española, la que había sido visigótica, tuviese una terminología distinta de la de las Galias, Italia y Roma, era más fácil que los cristianos de España hasta prefiriesen estar sometidos a una dominación que les librase de tener que ser como los francos o los germanos. ¿Cómo pasó en Oriente, en donde los nestorianos estuvieron muy felices de ser invadidos por los persas y liberados del imperio griego, y después por los musulmanes, y en donde los desgraciados monofisitas, entre comillas, equivocados más por reacción contra Calcedonia que por otra cosa, los coptos, no tuvieron ningún intento de resistir, sino que parece más bien que vieron venir la invasión musulmana, muy felices porque les libraba de los odiados autoridades de Bizancio, que les parecía que les habían impuesto lo que ellos entendían ser nestoriano, que era la diplomática de Macedonia. Entonces el adopcionismo español hubiera jugado en España un papel parecido al de la iglesia copta de Egipto, la iglesia jacobita de Siria o la iglesia nestoriana de Persia, tiene un papel de alejamiento del mundo cristiano, del imperio griego, el imperio occidental, en este caso el franco, buscadas por los musulmanes. A lo mejor sí, y nosotros seríamos como el Magreb. Entonces, si me explico, o sea, no hay que hacerse ninguna ilusión con Félix Urgel. No era un hombre que pensaba como el de Toledo, estaba completamente metido en un ambiente unitario de una tentación común a los españoles de aquel tiempo. Y precisamente, pues, que nos hubiera distanciado, hecho imposible de integrarnos en la cristiandad occidental que estaba haciendo bajo los francos con el imperio carolingio. Es una anécdota histórica y cultural curiosa sobre el adopcionismo español. Santo Tomás tiene un lenguaje muy preciso sobre esta cuestión de la predestinación de Cristo y sobre la adopción, la predestinación. Ahora vamos a leer qué dice Santo Tomás sobre la predestinación y sobre la adopción. La predestinación se atribuye a la persona de Cristo. No se debe decir, fue predestinada a la naturaleza humana a ser unida al Verbo de Dios, ¿no? La predestina providencia va sobre las personas. Se atribuye a la persona de Cristo, no en sí misma, en cuanto subsistente en la divina naturaleza eternamente, sino en cuanto subsiste en la naturaleza humana. La persona de Cristo subsiste en la naturaleza humana, tiene la naturaleza humana poseída. Por lo que dice el apóstol, el que ha sido hecho del linaje de David según la carne ha sido predestinado hijo de Dios, para dar a entender que ha sido predestinado hijo de Dios según que ha sido hecho hijo de David según la carne. Aunque sea natural aquella persona el ser hijo de Dios, no le es natural según la naturaleza humana, según la cual el ser hijo de Dios le compete por la gracia de la unión. Y porque la asunción de la naturaleza humana es gratuita, por eso se dice que cae bajo la predestinación. Y así podría decirse que el Hijo de Dios ha sido predestinado a ser hombre y que el Hijo del Hombre ha sido predestinado a ser Hijo de Dios, podría decirse. Tal vez, pero va a corregir este lenguaje. Porque no se da la gracia al Hijo de Dios para que sea hombre. El Verbo eterno es Dios eternamente, tiene la divinidad como recibida del Padre por generación eternamente, es consustancial al Padre de su misma naturaleza. No se le da la gracia de hacerse hombre, sino se da a la humanidad la gracia de que el Verbo descienda y se haga como uno de nosotros. No se da la gracia al Hijo de Dios para que sea hombre, sino la naturaleza humana para que sea unido al Hijo de Dios. Es más propio decir que Cristo, según que es hombre, es predestinado a ser Hijo de Dios. Que decir que Cristo, según que es Hijo de Dios, ha sido predestinado a ser hombre. Esta segunda manera de hablar, que podría no ser herética, pero es inadecuada, desenfocada y no expresa bien el misterio, no tiene sentido de lo que es la gracia y lo que es la predestinación. Por tanto, hemos de decir, Cristo, según que es hombre, es predestinado a ser hijo de Dios. Esto es lo que hemos de decir. Bien, y este es el tema que hoy he tratado de exponerles. Les doy el resumen, lo tomaremos el día próximo. Si quiere. podemos hablar de la realeza de Cristo ligada al sacerdocio.